Cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo es la continuación inmediata del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado escuchamos el pasaje de San Lucas, en el cual Cristo lee en la sinagoga de Nazaret un texto del profeta Isaías, y luego lo explica y aplica ese texto del profeta Isaías referente al Mesías, lo aplica a sí mismo, a su propia persona. Empieza a comentar y a explicar la palabra de Dios, Jesús, como solían hacer las personas encargadas de ese oficio el día sábado en la sinagoga. Ese día había tocado justo a Jesús hacer la lectura y la explicación posterior, y las personas, dice hoy el Evangelio, están llenas de admiración por las palabras que salen de su boca, por la enseñanza de Cristo, con lo cual desean creer en él, pero al mismo tiempo se resisten a creer. Están admiradas estas personas, asombradas, porque además han oído que Jesús ha hecho milagros en otros lugares, con lo cual quisieran creer, pero se resisten a creer. Y se resisten porque hay un fuerte prejuicio, al cual hace referencia Cristo también. Y este prejuicio consiste en pensar que Cristo no puede ser el Mesías, Cristo no puede ser el Salvador, no puede ser Dios, porque es demasiado cercano a estas personas. No puede ser el Salvador porque es de la misma ciudad, del mismo pueblo de estas personas. Por eso viene la pregunta que estas personas se hacen: ¿pero cómo? ¿No es Jesús el hijo de José? Como diciendo, es un vecino nuestro, ¿eh? Es un hombre que sabemos dónde vive, conocemos a sus parientes, es el hijo del carpintero. Con lo cual, este prejuicio impide a estos hombres creer en Jesús en cuanto Salvador. en cuanto Mesías, en cuanto Dios. Esta tentación que también podemos tener nosotros de pensar que Dios se hace presente de manera solamente extraordinaria, de manera que escapa a lo cotidiano, cuando en realidad la presencia de Dios más común es la presencia en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, con el prójimo que tengo al lado, en las situaciones más comunes, en esos pequeños milagros o pequeños signos que, aunque no sean muy visibles, aunque no sean ruidosos, pomposos, aunque no escapen a la vida, digamos, común, no por eso dejan de ser divinos. Ahí también se manifiesta Dios. Muchas veces la tentación, cuando decae nuestra fe, es la de pensar que Dios se revela solamente en lugares alejados y de manera extraordinaria, cuando en realidad Dios está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos o suponemos, mucho más cerca. Con lo cual, primera enseñanza del Evangelio de hoy: hacer el esfuerzo por encontrarnos con Dios en esa cercanía propia de la vida ordinaria, de nuestra vida cotidiana. Y no pensar que a Dios hay que ir a buscarlo lejos, en milagros ocurridos en tal o cual lugar. De hecho, en la misa, pensemos en esto, en la misa que podemos tener muy cerca de nuestra casa, de nuestro hogar, en la misa está Dios, la Eucaristía es Jesucristo. Y si bien es verdad que ahí no vemos nada extraordinario, no hay ningún milagro visible, sin embargo, la misa es el gran milagro y el gran misterio de nuestra fe, como dice la doxología luego de la consagración. Este es el misterio de la fe. Pidamos entonces al Señor esta gracia, la de ser capaces de ver su presencia en nuestra vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en los eventos diarios, en las personas con las cuales todos los días me encuentro. Finalmente, Cristo cita a estos hombres el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza, luego explica Jesús, aquí entre nosotros lo que has realizado afuera. Es decir, a Jesús le pedían signos, milagros para poder creer. Y Cristo, en cambio, no quiere hacerles milagros. Quiere que ellos crean en su palabra primero y luego se verá si hará milagros o no. Pero primero, lo primero. Y lo primero y lo más importante es no tanto el ver para creer, sino el aceptar la palabra de Cristo. Creer para que luego haya milagros y no milagros para luego creer. Lo más importante no es ver, y la fe no depende del ver, sino que la fe depende más que de una actitud visual, depende de una actitud de la mente, del corazón. Jesús es por eso que no realiza milagros, porque ve en estas personas, en Nazaret, resistencia, prejuicios, los cuales impiden tener fe. Con la frase: médico, cúrate a ti mismo, estos hombres estaban diciendo a Jesús, médico, empieza por ti, o sea, empieza por casa, realiza primero aquí, en tu casa, en tu patria, en tu ciudad, en tu pueblo, en el cual has vivido 30 años, empieza aquí a hacer milagros, empieza por casa. Pero Jesús no actúa según este pedido por la razón que acabamos de explicar. Y luego el segundo refrán que Cristo les cita, un refrán también muy conocido hasta el día de hoy: nadie es profeta en su tierra. Porque en efecto, la mayor resistencia Cristo la encuentra entre sus vecinos, entre las personas con las cuales vivió y compartió durante años, ahí en Nazaret, y no solamente en Nazaret, también en Israel en general, porque los judíos en general, desde aquel entonces y hasta la actualidad, se han cerrado a la gracia de Cristo, se han cerrado al Espíritu Santo. Por eso la frase, nadie es profeta en su tierra. Cristo, siendo tan cercano a ellos, termina siendo, de algún modo, el más desconocido o el más extranjero para estas personas, ¿eh? Salvando excepciones, por supuesto, de judíos conversos al cristianismo, como por ejemplo los apóstoles. Bueno, también pidamos al Señor entonces en este domingo en no pensar que la cercanía física con Cristo, porque estos hombres tenían mucha cercanía física, eran del mismo pueblo e incluso algunos parientes de él, no pensar que la cercanía física es suficiente para tener comunión con Dios. Lo más importante es la cercanía espiritual a partir de la fe, a partir del amor a Dios y a los demás. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.